Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Señoras y señores, abrimos el programa Bicentenario con una pregunta cultural que deben responder por 1.000.000 de pesos. En 10 segundos y sin vacilar, me tienen que decir qué es la rumpología. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamentablemente perdieron, señoras y señores, perdieron, no supieron contestar a tiempo. ¿Qué es la rumpología? Es el arte de la adivinación a través de la lectura de las nalgas. Eso es la rumpología. A eso te dedicaste el fin de semana. Sí, la verdad, señora. Totalmente renovado. Es un arte que desarrolló la señora Jackie Stallone, madre del prohombre del bien en la lucha contra el mal en el celuloide, Sylvester Stallone. Es un especialista en rumpología. Le manda 100 euros, 120 euros y una foto con de la nalga. Cuántos megapíxeles. Y te tiene que ser foto o te podés sentar culo, o te podés sentar arriba del... ¿Foto de qué? No, sentada no, porque no puede ver bien las líneas de las nalgas. ¿Puede ser sentada arriba de la fotocopiadora? Foto de tujes. ¿De la fotocopiadora? No. Sí, me preguntaron, incluso alguien me preguntó, pero tiene que ser el tujes con bombacha o sin porque no se puede leer. No se puede leer ahí el futuro. ¿Y qué le sucede eso? Porque lo primero que intentó fue adivinarle el pensamiento al hijo y se dio cuenta con qué lo hacía. Claro. ¿De dónde partía la...? Esa es parte de lo que formó a ese pensar como el... Claro. Como el tuje. Explicas ahí de dónde viene el muchacho y toda su brillante mirada. Tengo miedo, porque es lunes, ella recién empieza, el viernes va a ser mucho peor. Vaya para adelante nomás, no tenga miedo, Graciela. Bueno, los oyentes ya perdieron la oportunidad de participar por ese concurso, pero ya les vamos a ofrecer algún otro. Eso. ¿Cómo se conectan? Estamos, como siempre, en el 4999-8700. Desde toda la Argentina, al 0810-222-0870. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar. Y para dejarnos mensajes y también poder escuchar programas anteriores, visite nuestro blog, Bicentenario el Programa, todojunto.blogspot.com. Bueno, y no se va a creer que este no es un programa serio. Pucha, qué lástima. Es un programa serio. Estaba bien, yo hubiera seguido. Sí. En otro momento la seguimos, pero ahora vamos a ver de qué se va a ocupar Bicentenario de hoy. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. La participación en el gobierno de eminentes ciudadanos, cuya colaboración hemos requerido, atendiendo exclusivamente a sus méritos y virtudes, evidencia en primer término que las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de la opinión, después de haber liberado a la nación de la ignominia, ocupa de nuevo su lugar sin ambiciones de predominio. Habla el excelentísimo señor presidente de la nación, general de división Agustín P. Justa. La tierra que atrajo tantas corrientes distintas de hombres anhelosos de una vida mejor, realiza ahora la efectividad de sus promesas y se señala como un lugar de bienestar, de libertad y de esperanza. LRA, Radio del Estado y la Red Argentina de Radio Difusión transmiten la palabra del doctor Roberto M. Ortiz. A todos cuantos me escuchan, salud. Deseo que la primera manifestación de mi mandato, después de haber recibido las insignias presidenciales, sea un saludo efusivo a todos mis conciudadanos sin distinción de partidos ni de clase. La Secretaría de la Presidencia de la Nación informa se hace un llamado a la cordura y al buen sentido de los argentinos para que abriguen confianza en las medidas que adopta el gobierno. El general Ramírez permanece en su despacho de la presidencia y las Fuerzas Armadas aseguran el más perfecto orden público. Tema bicentenario del día. ¿Por qué fue infame nuestra década infame? Esa esquina de nuestra historia en que fue tumbada por primera vez la democracia y vinieron gobiernos otra vez, gobiernos oligárquicos, fraudulentos, la corrupción en gran escala y la miseria de los sectores populares. La década infame, la década del 30, de 1930, nada menos. Pero también una década, una época en que surgió un pensamiento nacional y popular y algunas gemas de la cultura que marcaron para siempre en nuestra historia. ¡Ay, qué linda palabra! Gemas. Gemas, porque Roberto Alt, por ejemplo, es una gema, con su literatura, es una gema de la década del 30, sí, de claro, esa década tan vapuleada, ¿no? Sí, claro. De toda crisis, dicen, aparece contracara. Exacto. ¿Por qué fue infame la década infame? Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. La cancha. Bueno, vamos a hablar un poquito de la década infame. En nuestra historia nacional se conoce como década infame el lapso que comenzó en 1930 y concluyó en 1943. Fue una década tan infame, mire usted, que duró muchísimo, que no duró 10 años, sino 14. ¿Por qué se llamó o por qué se llama infame? Sencillo, porque estuvo gobernada por gente infame. Pero en nuestros 200 años de trayectoria supo haber otra década tan o más infame que esa, desde la de Mitre y Roca hasta la de Carlos Saúl. Y como en materia de crear sistema de explotación a nuestro sufrido pueblo no nos hemos prohibido de nada, también podemos afirmar que en nuestra historia, además de décadas infames, han existido quinquenios infames, trienios muy infames, años infames y hasta meses y semanas terriblemente infames. Recordemos que la década infame original comenzó con una de las infamias que más costo tuvo para el futuro desarrollo del país: el golpe de estado del general de los bigotes, José Félix Uriburu, un fascista de la primera hora que demostró que el ejército puede ser usado por la oligarquía vernácula para voltear gobiernos populares. Axioma este que se confirmaría varias veces a lo largo de nuestra historia. Derrocar a Irigoyen y que la Corte Suprema, en ese momento un nido de pelucones, lo reconociera, acordada mediante, como presidente de la nación a Uriburu, dando así origen a la doctrina de los gobiernos de facto, fue una infamia jurídica con vistas al futuro. La década del 30 comenzó con la disolución del Congreso, la declaración del estado de sitio y la intervención de las provincias, cosa que a todos los que vinimos después nos resuenan como muy conocidas. Disolución del Congreso, declaración del estado de sitio, intervención de las provincias. Ejército, iglesia y sociedad rural eran algo así como las trillizas de oro. Y si bien Uriburu era fascista declarado y admirador de Mussolini, no podía, como este, convocar multitudes. Por eso se conformaba con los que pudieran entrar en alguna cena del Jockey Club. Con los que ahí estaban, alcanzaba y sobraba para gobernar un país. Pero claro, como la crisis, la inmigración, los procesos europeos hacían que la gente se pusiera nerviosa y, lo peor, se pusiese combativa, la represión se endureció y en 1931, por decreto, se le da carácter oficial a la Legión de Mayo, que era una especie de choque, de grupo de choque paramilitar, que además de perseguir opositores a los tiros, se daba tiempo para perseguir a los judíos. También aparece la infame sección oficial y la pecana eléctrica, método infame si los el hay. El Polo Lugones. El Polo Lugones. Uriburu llama a elecciones en la provincia, gana la oposición radical, entonces ¿qué pasa? Se anulan los resultados. Infamia nada original. Alvear va preso a Martín García junto con Irigoyen y luego deportado. Miren que para deportar a Alvear, que lo deportaron a París, hace falta no ser de derecha, hace falta ser muy de derecha. En el 32 se va a Uriburu, inventan el fraude patriótico y asume, en un comicio infame, al general Agustín P. Justo. El infame de Justo trae a otro infame, Roca Hijo, quien es el encargado de estampar la rúbrica al infame pacto Roca-Russeman, que es el ícono de la década infame. Pacto por el cual los ingleses se llevaron todos y nosotros, además de pagarle, le quedamos debiendo. En esos años se funda el Banco Central. Que sus estatutos hayan venido de Londres y hayan quedado escritos en inglés casi es una infamia chiquita al lado de otra. Surge la Villa Esperanza, la primer villa miseria argentina, y paralelamente se crea la Acción Católica, casi infamias en paralelo. Bernie pinta lo que no pintan los periódicos, el hambre y la marginación. Se piensa que hacer obra pública da un aire menos infame, y se construye la General Paz, el Puente de la Boca, Subterráneo, la 9 de Julio. Eso sí, todo con el 10% de cañota, una infamia casi reglamentada. Pero las infamias continúan. En el Congreso le disparan a De la Torre, pero matan a Bordavere. Gran infamia. Luego vendrán los tiempos de los grandes negociados, gran negociado con la Corporación de Transporte, gran negociado con la Tierra del Palomar, gran negociado con la Chade. Todas también grandes infamias que dejaron grandes cantidades de billetes. Sigue el fraude patriótico, que tiene todo de fraude y nada de patriótico. Asume Ortiz y Castillo está en las gateras. Por ahí andan Patrón Costa, Fresco, Barceló, Martínez Ubiría, Sánchez Orondo, Pinedo y Previch. Todos integrantes del cuadro de honor de la infamia. Finalmente, con la revolución del 4 de junio del 43... termina tanta infamia. Y aunque los infames quedaron mimetizados en los recovecos del establishment, se da comienzo a una nueva época. Pero eso es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos, 200 años en 300 días. Bicentenario. Vos decías, Santiago, de Alvear. Alvear era la derecha, era el antipersonalismo, la derecha del radicalismo. Aún así lo detienen. Pero vos sabés que cuando es la campaña que va a ganar fraudulentamente Justo, había una consigna que los irigoyenistas pintaron en la calle, en las paredes, y decía: si entra Justo, va a correr sangre. Con toda la intención, la segunda intención era muy fuerte la campaña que hacen los irigoyenistas, que después van a desembocar en una línea de pensamiento nuevo, ¿no? Sí, aparte ellos habían quedado con la sangre en el ojo, venían mal desde la caída de Irigoyen, claro. O sea, el radicalismo había como explotado porque había gente que apoyaba y gente que estaba en contra. Sí. Igual es un tiempo impresionante. Yo quiero hacer mía las palabras de Galasso en el título, que Galasso le pone una conferencia, que dice: el tiempo en que todos los partidos fueron conservadores. Digo, claro. Porque fue un tiempo complicadísimo en donde a lo sumo se corrían un poquitito el centro. Sí, sí. Pero bueno, esto después incluido lo vamos a desarrollar. Pero incluido el socialismo. Esto después lo desarrollamos cuando hablemos más de la izquierda. Sí. Pero es muy impresionante como cabeza y como época, porque al mismo tiempo, sin lugar a dudas, es el tiempo de aparición de movimientos que cambiaron la historia del país. Pero que el clima anímico, por lo menos de los primeros años seguro, era de desesperanza, y no es casual que aparecen muertes célebres en ese momento. Por ejemplo, la de Irigoyen, quizá la de Gardel no es tan expresiva de la época, pero ocurre en 1935, y suicidios también. Dos suicidios. Digo, los que marcan, porque los otros, bueno, se mueren porque se mueren, pero los suicidios de la época, claro, como Lisandro de la Torre, Leopoldo Lugones, son así como muy fuertes, como una época que tiene una mezcla de intensidades muy variadas, pero que ese romanticismo, ese barroquismo del exceso de intensidades apuntaba hacia la derecha y no hacia cuestiones más libertarias. Y después hay una situación internacional muy particular, que era la presencia del fascismo en Italia y en Alemania, la guerra civil en España, que acá se vivió muy intensamente, la segunda guerra que se y venía. El comienzo de la Segunda Guerra. Esa es una época en la que no me hubiera gustado vivir. Exacto. La tengo clarita. La la infame década infame. Bicentenario. 200 años no es nada. Después del golpe del fascista Uriburu en 1931 y como reacción contra el gobierno fraudulento y corrupto del general Justo y el vergonzante apoyo que al final recibió de Alvear y del radicalismo oficial, un grupo de intelectuales irigoyenistas van a crear Forja, Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina. Ese movimiento va a vivir 10 años, entre 1935 y 1945. Va a fracasar en su proyecto de influir decisivamente en el radicalismo y recuperar las mejores banderas nacionales, pero va a gravitar sobre el pensamiento del joven coronel Perón y el peronismo, y va a dejar una marca perdurable en un nacionalismo progresista. Hay un texto muy posterior de Arturo Jaureche, fundador y figura legendaria de Forja, que se titula precisamente De Forja y la década infame. Escribe Jaureche: hasta 1930 el radicalismo irigoyenista expresaba, mal o bien, una posición nacional frente a la oligarquía liberal gobernante desde Caseros. La expresión posición nacional, dice, es muy amplia, pero entendemos por ella una línea política que obliga a pensar y dirigir el destino del país en vinculación directa con los intereses de las masas populares, la afirmación de nuestra independencia política en el orden internacional y la aspiración de una realización económica sin sujetarnos a intereses imperiales dominantes. Jaureche va a hablar de oligarquía fuertemente en ese momento. A fines de 1933 irrumpe el alzamiento de Paso de los Libres, que ocurre precisamente ahí en el norte del país. Unos 150 radicales combativos se levantan contra el fraude, son derrotados y algunos, como Jaureche, son enviados a la cárcel. Madura un nuevo movimiento. En el grupo más fuertemente irigoyenista están Jaureche, Juan B. Fleitas, hijo del ex ministro de Irigoyen, Manuel Ortiz Pereira, Félix Ramiro García y Homero Manzi. Estos cinco nombres sentaron las bases de Forja. Por supuesto que el movimiento va a denunciar lo que llama el pacto de coloniaje del gobierno del general Justo, por el cual se deja prácticamente el flamante Banco Central, herramienta clave del crédito, a quién le das crédito y a quién lo ahogás. Los transportes y el comercio internacional argentino, todo en manos de Gran Bretaña. Hay desocupación y miseria, como contaba Santiago. Forja emerge como un movimiento político de opinión. Subraya Jaureche que la necesidad primaria que vinieron a satisfacer es la de promover el modo nacional de ver las cosas como punto de partida previo a toda doctrina política para el país. Precisamente lo inverso de lo que hacían los partidos llamados de la doctrina. Dice, estos partidos acusaron al radicalismo irigoyenista de carecer de doctrina y de programa, de ser intuitivo. La misma acusación del siglo anterior contra los movimientos federales porque sus acciones contrariaban el pensamiento de las minorías ilustradas. Y sobre ellas devuelve la acusación, Jaureche. El pensamiento político de la oligarquía gobernante, como el de los unitarios que le habían precedido antes de Caseros, partía de supuestos necesarios. Eran la adaptación del país a instituciones políticas y sistemas económicos y sociales, moldes predeterminados que se consideraban universales, que eran válidos para todo el mundo y dentro de los cuales debía desarrollarse la nacionalidad. Por supuesto que las matrices de esos moldes eran Europa y los Estados Unidos. Y en esta crítica de Jaureche no se salvaba la izquierda. Escribe, del mismo modo, la aparente izquierda, versión correlativa de izquierdas europeas, y está pensando en los socialistas y los comunistas locales, rechazaba las formas de expresión y las soluciones de democracia real cuando ejercitaba gobierno. Es que tenían en común con la oligarquía las premisas ideológicas de importación. La idea unitaria que ponía el como ser del país antes que el ser real era común a las dos sastrerías, dice Jaureche. El cuerpo tenía que ir para el vestido y no el vestido para el cuerpo. De ahí que oligarquía e izquierda formaran bloque frente al radicalismo irigoyenista, como lo hicieron después frente al peronismo. Peyorativamente, la democracia para ellos era demagogia para los oligarcas y era despectivamente política criolla para la izquierda. Coincidían en algo increíble. Recuerda Jaureche que después de 1930, el radicalismo pierde aquella significación nacional y popular al caer sus comandos en manos de minorías llamadas antipersonalistas. Con la claudicación radical, la posición nacional queda sin representación. y Forja nace entonces como última de las resistencias operadas dentro del radicalismo para que no lo desnaturalicen. Y llegó el silencio. Fíjense, de las 4.000 conferencias públicas que dio Forja, gente de Forja, durante 10 años, dice Jauretche, menos de 100 tuvieron alguna difusión periodística, que en cambio no se negaba la difusión periodística a la izquierda ni a la derecha, por extrema que fueran, pero a Forja la silenciaban. ¿Había un libro de Forja? Lo silenciaban, no existía. Nuestros hombres, dice, jamás tuvieron acceso a la radio y eran ignorados por el reportaje, etc. Habla del silencio deliberado de los medios sobre Forja, mientras que la guerra de España, como contaba Santiago, la invasión de China por los japoneses y la guerra europea eran transferidas al escenario nacional para dividirlo en función de ellas, de estas cosas externas, para que actuáramos como prolongación de los bandos combatientes por otras causas y en situaciones distintas. Escuchen qué lucidez de Jauretche. Nunca estuvieron tan unidas las fuerzas antinacionales y nunca el aparato de agitación y propaganda se movilizó más holgadamente para no dejar cabida a lo nacional. Ustedes saben que en determinado momento el gobierno fraudulento de Justo seduce a Alvear, levanta la prohibición del radicalismo y el jefe de la derecha de UCR promueve el fin de la abstención radical y la colaboración con el régimen. Jauretche denuncia ese colaboracionismo de la UCR que se conoce como la concordancia. En su balance, dice, supimos que habíamos fracasado como fuerza política los de Forja, pero que en cambio habíamos contribuido a madurar un pensamiento nacional. Por eso la revolución de 1943 no nos tomó de sorpresa y Forja fue la única fuerza cívica que estuvo en la calle el 4 de junio de 1943 acompañando el movimiento militar. Jauretche enfatiza la incapacidad de todos los otros movimientos, incluido obviamente el radicalismo, de apreciar la significación de la década infame en su tentativa de restaurar el orden económico y social de la oligarquía agropecuaria. Afirma casi al final, hay mucho de común entre las señoras gordas y el intelectual de izquierda que se afligen por la suerte del hombre abstracto. Habrá vislumbrado el discurso de Biolcati la semana pasada sobre los pobres en la rural. Se afligen, dice, por el hombre abstracto o el pobre. A ambos le molesta la presencia del cabecita negra con sus demandas concretas y se ponen en la vereda enfrente cuando el proletariado de carne y hueso pasa por la calle. Dos o tres viñetas de Jauretche. Cuando publicó su recuerdo del movimiento del Paso de los Libres, fue Jorge Luis Borges, con quien tendría diferencia después, el que se la prologó. Bajo el peronismo estuvo al frente del Banco Provincia, Jauretche, y desarrolló una política de créditos muy amplia para la industria. Tuvo diferencias con Perón y renunció al Banco Provincia, pero cuando vino el golpe de la Libertadora, defendió públicamente los 10 años del gobierno popular y por eso se tuvo que ir al exilio. Arturo Jauretche se murió el 25 de mayo de 1974 en fecha patria, como corresponde a quien era. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Graciela, ¿cómo son las vías de incomunicación para los oyentes? No, nos comunicamos como siempre a través del 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores. bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y agradecemos todos los mensajes que llegaron por el programa del viernes. Cantidades enormes por la presencia de Robert y David Cox el viernes pasado en nuestro programa. Fue fantástico, de verdad. Salimos todos muy felices del programa que pudimos hacer y bueno, del personaje realmente increíble que es Robert Cox, el ex director del Buenos Aires Herald. Ya no existe el Buenos Aires Herald. Creo que no. No, creo que no. En su momento la compañía norteamericana dueña del diario lo cerró. Bueno, llegan las noticias de Radio Nacional y después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y después más década infame en Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario. Con la conducción de Catalina Pisafrela Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud y la audiencia. ¿Quién Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ahora que empiezo el mes de agosto y está lleno de pajarito, ay, me dice la efeméride del día, ay, que está para el romanticismo y los recuerdos, mire. Bueno, Catita, pero dígame, ¿qué tiene que ver que haya empezado el mes de agosto? Ay, Pepe, ¿pero usted dónde vive? ¿Es un sachet fideo, digo yo? En agosto empieza la primavera. No, Catita, la primavera empieza en septiembre. Y además, los sachets de fideos no existen. Ay, Pepe, usted es demasiado detallero. Mire que a fijarse en esos detalles. Bah. Se lo voy a dejar pasar, porque usted, aunque un poco ignorante, es una buena persona. Pero le voy a pedir que me diga la efeméride, ¿quiere? ¿Cómo no, Catita? Un 2 de agosto, pero de 1889, murió el autor de Juan Moreira. Se trata del folletinista Eduardo Gutiérrez. ¿Lo qué? ¿Folletinista? ¿Repartía folleto en la calle, digo yo? No, Catita. Folletinista se le dice porque sus obras se publicaban en forma de folletín. Ay, Pepe, yo en eso el folletín siempre fui muy inteligente. Siempre tuve buena nota en el folletín de la escuela. No, Catita, usted debe referirse al boletín, pero yo hablo del folletín, que eran las novelas que se publicaban por capítulos. Ay, claro, Pepe, que las novelas las dan en capítulo. ¿O quiere que pase una novela en la tele toda seguida, sin publicidad, no? Mire, Catita, está haciendo tanto lío que va a confundir a la audiencia. Ay, el que se va a confundir es usted, que dijo que hoy empezaba la primavera. Bueno, así que mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. ¿Vos sabés que de lo que ustedes dos comentaron antes y demás? Digo, hay un texto de Galasso, este que antes yo decía, cuando todos los partidos fueron conservadores, escrito por Galasso, donde pone un acento en algo que me parece sumamente interesante, y es, todo esto se da en un contexto donde hay empresariado nuevo, capitales nacionales, en general inmigrantes o hijos de inmigrantes, impulsores de nueva industria, mercado interno en expansión y una clase obrera que nace de esa industrialización sustitutiva. Uh-huh. Sin embargo, el germen de todo esto, el problema que tuvo en esta década, es que no nace como en el 46 o más adelante, que nace con un signo identitario, sino que no tiene identidad. No tiene identidad. Este germen de burguesía industrial, dice, según incluso afirman también Torcuato Di Tella y Miguel Miranda, no carecen de conciencia acerca del rol histórico que debían protagonizar y por lo tanto no se pueden expresar a través de una organización política como después con gran esfuerzo surge, por ejemplo, la CGE, para la burguesía y claro, más adelante la conformación de los sindicatos como una fuerza. Pero ya es cuando tienen un liderazgo fuerte. Gerhard Bronner, qué sé yo. Exacto. El fenómeno entonces, dice, merece mayor atención aún, dice Galasso, en relación a los nuevos trabajadores. El empuje de estos crece a partir de 1935 y naturalmente busca su expresión en la izquierda. Allí el anarquismo agoniza precisamente porque gran parte de su base social, que eran los trabajadores artesanales y demás, ha sido tragado por la industria en crecimiento, donde los rasgos industrialistas no le hacían precisamente el campo favorable a la expansión. El Partido Socialista, que es lo que vos marcabas antes, a su vez se va derechizando, fuertemente tomado por las ideas de la clase dominante y solo puede atraer a sectores de clase media, liberales, laicistas, divorcistas y sarmientinos, que valoran la conducta ética de sus dirigentes y a los cuales no les interesa cuestionar el orden semicolonial. ¿Qué nos quedaba entonces? Nos quedaba el Partido Comunista. Hacia allá van los trabajadores tratando de encontrar en ese norte del Partido Comunista un lugar en donde poder abrevar y constituirse en fuerza. Entre 1935 y 1941 se verifica un fuerte crecimiento del Partido Comunista en el orden sindical. Pura y exclusivamente. Los viejos sindicatos de oficio se unen, ebanistas, lustradores, carpinteros, se integran el Sindicato Único de la Madera. Yeseros, parquetistas, pintores integran la Unión Obrera de la Construcción. En ambos casos la conducción queda en manos de militantes comunistas. Asimismo crece la Asociación Obrera Metalúrgica, que tiene por secretario general al comunista Muzio Gerardi. Por otra parte, la declinación del anarquismo favorece también el control del Sindicato de la Carne, donde es José Peter, otro militante comunista, el que está al frente. Este avance, sin embargo, se frustra a partir de 1941, cuando el sindicato deja de interpretar los reclamos obreros y, por lo tanto, entra en franca declinación. La causa reside en el sometimiento de la dirigencia partidaria a la teoría del socialismo en un solo país, que somete su táctica en la Argentina a los giros de la diplomacia exterior soviética. Es, a mí me sigue impresionando, lo decía fuera de micrófono, la traslación de los errores en forma consecutiva, claro, a lo largo de los años. Porque vos te puedes equivocar en el 30 y es la primera vez que te equivocas. Sí. Te equivocás en el 40 y es la segunda. Bueno, ahora, repetís con la Revolución Argentina, con el 55, la Revolución Argentina, lo repetís. Y lo repetís el 76. Hoy. El PC dice en el 76 que hay que colaborar con el sector de Videla para debilitar al sector más duro del ejército. Sí. Y hoy, a través de otras expresiones de la izquierda, como el PTS y demás, persisten en ese estilo de análisis erróneo. Continúa Galasso. Dada la importancia de esta cuestión, dice que reflexionemos un poco acerca de este tema, o sea, la diplomacia exterior soviética. En la década del 20 se manifestaron dos posiciones. Una, a seguir con la Tercera Internacional. El estalinismo sostiene que, habiéndose producido la Revolución de Octubre, la tarea de cualquier partido comunista del mundo consiste en apoyarla, subordinando sus propias necesidades locales si fuera necesario. Pero el socialismo se impondrá en todo el mundo expandiéndose desde la Unión Soviética, mientras la oposición de izquierda, liderada por Trotsky, sustenta la tesis de que cada partido comunista debe luchar por las necesidades en su propio país e intentar la revolución en su propio país. ¿Ves? Si yo hubiera tenido en esa coyuntura, hubiera sido trotskista. No solo debilitando el imperialismo, sino que conecta diversos procesos revolucionarios, resultando la mejor manera de apoyar a la Unión Soviética. Un análisis de revolución permanente, que así se llama la teoría, bastante correcto en el marco de, por lo menos, abocar las fuerzas a producir impacto político y social en el lugar en donde uno está transitando. En una cosa tan lejana. Propia comunidad. Exacto, en su propia comunidad. Este es el contexto entonces en donde a nosotros se nos complica absolutamente la vida, porque los sindicatos dejan entonces de importar aquella cosa exacta que es el salario, las condiciones reales, el trato, las condiciones reales de trabajo, la incorporación de nuevos obreros, las capacitaciones, la incorporación de la mujer, el no trabajo de los niños, para estar mirando qué cazzo pasaba en la Unión Soviética, si me permiten el neologismo. Y cualquier emergencia de un movimiento popular quedaba asociado al fascismo, digamos, ¿no? A una cosa violenta, de derecha. Y no podían leer las diferencias. No podían leer las diferencias. Siguen sin poder leer las diferencias. Como se comprende, aquí reside la causa del desastre ocurrido en la huelga metalúrgica de agosto de 1942, de resultas de la cual los gremialistas comunistas pierden el apoyo de las bases, naciendo en abril del 43 otro sindicato bajo inspiración trotskista, la Unión Obrera Metalúrgica. También desde esta óptica, más allá de la presión de la Secretaría de Trabajo, se explica la pérdida del Sindicato de la Carne de manos de Peter a poder de Cipriano Reyes, como así también el alineamiento del Partido Comunista a la vieja oligarquía, al Yankee Braden contra Perón en el 45 y su participación en la Unión Democrática del 46. De esta manera, una oportunidad absolutamente histórica, como pudo haber sido un régimen en donde todas las vertientes daban a la corrupción, donde todo era de precario y tan nítidamente anti el país, pierden la oportunidad histórica por estar enganchados en un tren que no les correspondía. ¿Cómo diría Santiago, del 43 en adelante, es otra historia. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Cientos de historias, mil y un relatos, 200 años, 300 días. Bicentenario, el programa. Un cachitito de programa para decir cómo en el medio de toda esa terrible decadencia, en la soledad que Nora también mostraba, que estaban las fuerzas más nacionales y populares, aparece una literatura revulsiva como la de Roberto, claro, Alto, Osito y Loco, Los Lanzallamas, me estoy olvidando del tercer título clave. Borges construye su mejor literatura, Bioy Casares, Silvina Ocampo, aparece el tango, los tangos de Discépolo, Cambalache, Cadícamo con Donde hay un mango. El cine nacional crece también en ese momento. Y el cine social aparece. Y aparece el cine, claro, social. Aparece el cine social argentino. Sí, bueno, son las respuestas Marechal por el... Marechal también está. De Marechal. Época. Claro. ¿Cómo hay momentos en que la cultura hace ciertos avances cuando el paisaje político... Yo creo que casi terrible. Siempre da esas lecturas. Casi siempre sí. la cultura es la que abre la brecha, sí, de las discusiones. Porque bueno, es como el rol asignado, pero además es donde podés volcarte cuando el panorama es de esa manera tan, tan desolador. Tan desolador. Creo que eso mismo ilumina a la literatura, que, claro, siempre parte del conflicto, de lo desgarrador, del problema, aunque si lo terrible, lo desolador es demasiado, como pasó en la dictadura de los 70, ahí la literatura también queda medio frenada, ¿no? Por lo menos en los años más duros. Pero en obvio, general el arte, porque el arte, movimiento, el arte, sobre, sí, todo la plástica en los 30, fue muy rica. Sí. Acá hubo, qué sé yo, Pettoruti, sí, empezó Alonso. Decíamos que Berni también. Berni. Laguna, Juanito, el de Juanito Laguna. Berni hace Pan y Trabajo y hace, claro, una serie de obras con la gente, con los obreros, con manifestaciones. Realmente... Pero muchos de ellos, por ejemplo, que son hombres de izquierda, hacen como una reinterpretación con un verdadero anclaje en lo popular, en lo que pasa, en la realidad, diferente al marco teórico de muchos de los partidos a los que pertenecían. Porque, claro, digo, son hombres de izquierdas, los que, sí, algunos de los que hemos mencionado, con un cuerpo teórico muy importante en sus, sí, cabezas, de haber leído, de haber, pero la traslación que hace a través de la pintura y de la literatura no se compadece con la de los jerarcas en la bajada de línea discursiva. Claro. O de acción, que es peor, ¿no? A lo mejor había ciertas libertades para la cultura también, ¿no? En el sentido que no el poder más corrupto no lo veía como una amenaza inmediatamente. Sí, pero yo me refería a la lectura concreta. O sea, en tanto el Partido Comunista tomaba una postura determinada, había muchos comunistas que escribían y pintaban, claro, y hacían cosas con una profunda raigambre obrera, sí, mostrando la realidad de lo que estaban pasando en las fábricas, en los suburbios y en todo. Lo que pasa es que el análisis de la realidad que hacían los políticos tenían que pasar a través del tamiz de la teoría. En cambio, los creadores, exacto, no pasan por ningún tamiz, crean, claro, miran y reflejan. Además, la política, si vos no tenés expresiones orgánicas, te pasa lo que le pasó a Forja. Forja dijo, vamos a copar el radicalismo para desplazar a la derecha con las ideas irigoyenistas reactualizadas. Y fracasó. En el 39 ya se dieron cuenta de que no lograron gravitar con sus ideas dentro del radicalismo, no sabían que años después iban a gravitar en el nuevo movimiento popular. Claro, la persistencia que tuvieron sus ideas y cómo toda una generación abrevó en las ideas de Forja con la misma fuerza con la que se podía leer al marxismo y también al peronismo. O sea que la década infame también fue una década de construcciones en el largo tiempo. Exacto, las crisis que dan origen a... Vamos a escuchar a los oyentes de Bicentenario. Hola, Alperín, Nora y compañía. De la década que están hablando es de la primera. No se olviden que entre el 90 y el 2000 tuvimos la segunda década infame con el gorila musulmán. Eso no lo olviden, donde entregó hasta la joya de la abuela al capitán. María, de 9 de julio. Bueno, habla Luis de Junín, esto es para ese programa de Radio Nacional. Quiero comentarles que hubo un hecho que no trascendió, que fue una carta enviada por el ídolo Carlos Gardel al presidente de facto, que era Félix Uriburu, donde lo felicitaba por haber puesto orden en su país. Lamentablemente, era una expresión que Gardel, se le perdonó por lo ídolo y no trascendió demasiado. Pero el que lo resaltó fue Homero Manzi, cuando criticó también a Carlos Gardel por las películas que hacía en el exterior y no en la Argentina, que ya estaba en condiciones de hacer las películas que él necesitaba. Sí, la plaza que está frente a la aduana se llama Agustín P. Justo, y en el Banco Municipal, en Casa Central, hay una gran placa en planta baja dedicada a Onganía. Habría que ver qué hacemos nosotros con los héroes que tenemos. ¿Qué le dedicamos? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Azucena de Villarreal. Tengo una duda. ¿Dónde estaba el general Perón cuando fue el golpe del 30, el golpe de Uriburu? Porque me han dicho que él estaba al lado de Uriburu, bueno, porque era militar. Entonces me gustaría, bueno, sacarme la duda y saber qué pasó ahí, si estaba ahí, porque si fuera así, entonces han sido siempre luchas entre el militar y el pueblo ajeno, estas cosas. Bueno, sáquenme por favor la duda, gracias, hasta luego. Entre 1937 y 1938 se suicidan tres personalidades de la cultura: Horacio Quiroga, Alfonsina Storni y Leopoldo Lugones. Y ya que hablamos de Leopoldo Lugones, quiero salvar un error que se mantiene desde esos años. Leopoldo Lugones no se suicida en Tigre, como dicen todos en los libros de historia. Leopoldo Lugones se suicida en un recreo en el partido bonaerense de San Fernando. Ese es un error que se mantiene desde hace 70 años. Gracias, mi nombre es Omar. Gracias por las precisiones. Bueno, en el caso de Perón, hay que decir que él mismo admitió que participó en el golpe contra Yrigoyen, un joven soldado, un joven oficial, y después asumió la realidad. Me parece que eso en nada desluce la trayectoria de Perón creando todo ese movimiento popular. Es un oficial subalterno totalmente. Claro, era un oficial de poco peso, en ese momento no tuvo gravitación. En cuanto a las calles, también les digo que hay una calle Ramón Falcón en Flores. ¿Qué hizo Ramón Falcón, el jefe de policía, para merecer una calle? Torturó. La verdad, torturó, y por eso le puso la bomba a Radoisky. No digo que la bomba esté bien, allá está bien, pero no me parece eso. Que el tipo por eso merece una calle, digamos, ¿no? Preguntaban Gardel, la carta de Gardel a Uriburu, y sí, los sectores populares a veces también son influenciados por las ideas de derecha. No, se pueden equivocar o pueden ser de derecha. Sí, digo, no sí. Va a cantar peor no. Porque haya sido de derecha. Gardel participó de algunos mitines, unas cosas con. Claro. Iba a tocar. Yo siempre digo, la canción en que él cantaba, El Sol del 25, Viera Zamando, estaba dedicada al movimiento de Uriburu. Cuando él lo cantaba de esa manera. Eso consta en algunas biografías que uno ha accedido. Tenemos mails. Sí, nos escribe Ana Silvia Macía y algo dice que nunca se dice. Durante el segundo gobierno de Perón hubo militantes populares presos y torturados, aunque claro, nunca se llegó a los niveles de la dictadura del 76. Y doy fe de que no eran conspiradores antiperonistas. Es cierto lo que están diciendo de la trayectoria del PC, pero hubo gente que pecó de ingenua. Sería equitativo al menos que alguna vez se dijera esto, así como se han reparado muchos errores del pasado. Es un buen camino, ¿no? Abrazo. Y vuelvo a invitarlos a todos los oyentes a que visiten el blog www.radioyentesdelmolino.blogspot.com. Lo firma Ana Silvia Macía. Muchas gracias, Ana. Ana, yo creo que le contesto yo a Ana Silvia. Sí. Muchas veces hemos hablado acerca de que el gobierno de Perón tuvo unos claros oscuros impresionantes y el tema de la tortura y el tema de presos políticos no ha estado ajeno. Yo lo que sí creo es que tampoco es que los PC que se equivocaron pecaron de ingenuo todos. Digo, es así, en todos los movimientos hay de todos todo. Uh-huh. Obviamente, en la década del 70 había desaparecidos del PC también. Lo que a mí me dolió mucho es que el PC saliera a hablar a favor de Videla, teniendo desaparecidos del Partido Comunista o teniendo desaparecidos que ideológicamente estaban cercanos al Partido Comunista, aun cuando no fueran sus filas. Claro. Digo, entonces, esto está hecho así. La argamasa está hecha de lodo y de materiales nobles. Es así, es así. Efectivamente, hubo presos y torturados. Y además lo hemos dicho, además lo hemos comentado en otras situaciones, hablando de las oscuridades de este movimiento mayoritario. Bueno, lo que también vemos en la perspectiva del tiempo, como decía un oyente, hubo otra década infame. No creo que sea, no sé cómo le llamó el musulmán. Me parece que no es la condición de musulmán lo que distingue a Menem, sino su condición de político del poder, un hombre del poder, y sobre todo el proyecto de destrucción de bases populares. O sea, si lo queremos insultar, digámosle vende patria. Claro. Y traidor. Traidor. Él salió a decir una cosa. Traidor a las ideas populares. Pero no por musulmán, no, claro, o católico, no. O judío, eso no tiene nada que ver. Ni siquiera por gorila, claro. Porque la frase es gorila musulmán. Ni siquiera por gorila, es por vende patria. Claro, claro, efectivamente. Es más, en ese momento la oligarquía y la alta burguesía golpista se valió del peronismo precisamente para desarmar todo ese tinglado que había armado las primeras etapas del peronismo. Por eso. Increíble, ¿no? Sí. Otro mensaje tenemos aquí. Sí, nos escribe Hugo desde Granadero Baigorria, en Santa Fe. Recién escuchaba su comentario sobre el partido y sus errores a través del tiempo y la historia. Creo que hay que destacar acontecimientos del PC, como que el primer desaparecido en democracia fue el comunista Juan Ingalinela. Luego de haber repartido junto a sus camaradas en Rosario, repartió volantes en contra del bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio del 55. Que quede claro, el partido no estuvo a favor del golpe del 55. Además, no hay un solo relato de un comunista quebrado en tortura y ningún comunista en un gobierno de facto. Por otro lado, separen la actualidad del PC y los otros partidos o sectas de izquierda. Los escucho siempre y es un placer. Hugo Cravero, militante comunista de Granadero Baigorria, Santa Fe. Gracias. La separación de la actualidad la hicimos. Sí. Entre lo que es el PC, lo que hoy está dividido el PC y los otros partidos. En cuanto, perdón. Los otros partidos de izquierda. Y los otros partidos de izquierda. En cuanto a los relatos de quebrados y de partícipes en gobiernos de facto, la verdad que nosotros creo nos cuidamos muchísimo de la utilización de la palabra quebrados en relación al pasaje de cualquier persona, por la ideología que fuera, en el marco de la tortura. Claro, sí, porque una persona nunca torturada, nunca, ¿cómo la juzgás? ¿Con qué parámetros juzgás a una persona que está sufriendo torturas horribles? Entonces, me parece que no tenés derecho a hablar de quebrados. No, uno no habla de quebrados, sí habla de lo que tiene que hablar como líneas políticas de implementación desde las cúpulas de cada uno de los partidos. Y se nos fue el programa de hoy y nos tenemos que ir. Y les decimos cuál es el tema bicentenario de mañana. La publicidad argentina en los años 60 y 70. Publicidad argentina, usted seguro que la tiene en la memoria. Y si es muy joven, se va a enterar de unas cuantas cosas muy divertidas. Decime, que empieza a ver Crespi, por ejemplo. A ver, entren a pensar y nos mandan mails. LM. No diga hola. Diga hola. Exacto. Yo le puedo hablar de la publicidad de los 50 de los pilotos Aguamar en la cancha de Boca, pero eso es demasiado viejo. Mañana es la publicidad de los años 60 y 70. Chau. Llega ya las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su muy buen programa Donde Quiera Que Estés. Chau. Las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de la opinión, después de haber liberado la nación de la ignominia, ocupa de nuevo su lugar sin ambiciones de predominio.